Prohibido Cumbia, un programa con la nueva cultura latinoamericana. Música, política, literatura, televisión, cine. Prohibido Cumbia, anacronismo parlante, engendro nostálgico, un culto a la ambigüedad. Buen día La Plata y sus alrededores latinoamericanos. Este engendro nostálgico contra todo tipo de puritanismos es Prohibido Cumbia. Buen día, Eduardo Holguín. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Muy bien. Hermoso, el sol... hermoso día. No, el invierno se está retirando antes de tiempo a sus cuarteles. Menos mal, ¿no?, que no entró ese frente de frío en medio de las inundaciones y... que la gente se enferme, y no solo enferme de bronca por el tema de las inundaciones, sino también enferme por el frío ese que vino la semana pasada y ya se está yendo, ya estaría yéndose para otro país o para el Océano Atlántico. Siempre el viento que viene del sur hace que todas las tormentas o todo el frío se vaya para el Océano Atlántico o para el norte, que va perdiendo ahí fuerza, y en el norte es el trópico, hace un calor, es más espeso. Escuchaba, vos sabés que escuchaba el otro día a los que hablan del cambio climático, que este invierno ha sido el más cálido de el último siglo. En promedio de temperatura, 1.6 grados más cálido que cualquier otro invierno, ¿no? Yo creo que se nota bastante. Imagínate, agosto, yo recuerdo un viejo dicho que decía, por el tiempo, por los tiempos invernales, julio los prepara y agosto se los lleva. Bueno, en este caso estamos teniendo días bastante primaverales después, como decís vos, de haber tenido semanas de lluvia que complicaron alguna zona del conurbano bonaerense y algunas localidades, sobre todo Luján y San Antonio de Areco. En este mini primavera, el zorro va cambiando el pelaje. Nos manda un mensaje Facundo Pérez, el periodista estelar de Mañanas Mejor, diciendo de que, bueno, el zorro pierde el pelo pero no las mañas. Yo no sé a qué hace referencia. Me parece que a usted lo tiene catalogado como un zorro político, un zorro periodístico. Después le vamos a dedicar un tema a Facundo, un tema del grupo de rock Las Pelotas. Sí. Va a venir muy, muy al pelo para nuestro locutor estrella de Mañana es Mejor. Un día como hoy, moría Roberto Goyeneche en el año 1994. Esa cortina de fondo entra excelente en la sintonía del tango. Después vamos a escuchar un tema, una canción. Vos sabés que justo venía tarareando uno de los tangos que interpretaba Goyeneche y que me gustaba. Pero bueno, hay mucho. Goyeneche ha sido uno de los tangueros emblemáticos, no solamente por la voz que tenía en los primeros tiempos, sino por la manera como ya declamaba los tangos y la interpretación que tenía en su última etapa como cantante. Bueno, ya nos vamos a meter en la poética de la milonga y el tango y las noches. Por ahora nos vamos a quedar hablando de algo un poco más terrenal, en el sentido... Volvemos a la cruda realidad, decís vos. En el sentido estricto de lo crudo y real. Yo, lo que ha pasado en estos días en la provincia de Tucumán, después de las elecciones para elegir el gobernador, decía: ¿tucumanazo o tucumanitis? digamos, relacionándolo un poco con las grandes movilizaciones populares que involucraban a estudiantes, trabajadores y el pueblo en los 70, cuando estábamos bajo regímenes opresivos, y que originaron el rosariazo, el cordobazo, la cadena de asos. Pero hay una diferencia, creo que bastante marcada, con respecto a lo que ha sucedido en estos días en la provincia tucumana. Lamentablemente, no solamente, me parece que no solamente porque nosotros como sociedad o como sociedades, porque yo creo que lo estamos viendo a nivel latinoamericano, hemos tenido un retroceso en cuanto a construcciones políticas. Antes pedíamos, salíamos a pelear y exigíamos una revolución. Ahora también salimos, nos organizamos y más que nada salimos a pedir derechos o cambios. Siempre dentro de un sistema que sabemos que tiene su techo y tiene sus límites, ¿no? Y entonces, al que mucho no le podemos pedir, como dice el dicho, no le podemos pedir peras al olmo. Sí, ahí lo que decís con respecto a cómo está el juego electoral, parece algo recurrente que después de cada escrutinio se escuche la palabra fraude, se escuche que quizás no estén dadas las condiciones como para que los resultados de una elección se reconozcan desde las dos partes, sino que, o de las tres partes que están en pugna por el sillón. Yo cuando digo, en realidad hay más partidos, pero digo de las partes, de los bloques políticos hegemónicos que se disputan generalmente todos los puestos políticos que hay en juego. Hablo del bloque político tanto del oficialismo como de la oposición, y que tienen en el medio no solo a fiscales que tienen muchos años y saben cómo ensuciar una elección, en el sentido de si tenés que poner boletas de más, tenés que sacar boletas. Yo hasta incluso te digo, es verdad que está en cuestión y está cuestionada la elección de Tucumán, pero yo te voy a decir una cosa, oyente. Yo tengo la información certera, tengo la información de un fiscal, de que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Mar del Plata, aquí en la provincia de Buenos Aires, ha venido, por ejemplo, una urna cerrada con 10 sobres con votos adentro, si eran del Frente para la Victoria, eran de Daniel Scioli, y lo llevaba en la lista Aníbal Fernández también. O sea, venía una urna cerrada con votos adentro, que, digamos, si no se revisaba, eso quedaba ahí adentro, y después, mediante el tema del escrutinio y cómo se cerran los números, si tenés 10 sobres de más, hay formas de que cierre el escrutinio. Por lo tanto, es muy probable que en Tucumán haya habido urnas en las cuales no coincidan la cantidad de sobres, la cantidad de votos, la cantidad de electores, que haya votos de más, que haya, hasta incluso a veces pasa que hay votos de menos, y que hoy los medios masivos de comunicación, además de los fiscales que están muy experimentados en ensuciar elecciones, hoy los medios de comunicación están también de alguna forma cuestionando lo que es el juego electoral, y le están abriendo un poco el terreno en lo que es el voto electrónico también. O, en el peor de los casos, se está socavando lo que es la elección del pueblo en las elecciones, en el sentido de, bueno, cada vez que hay elecciones va a haber fraude, y este sistema, si bien es lo que hay, no es lo mejor que existe. Y bueno, abriendo la posibilidad de cambiar, yo no sé para qué lado cambiar, van a querer cambiar. Si esto, digamos, sigue así, las elecciones van a ser algo que a nadie le importe. Hasta incluso que nadie quiera participar, o gran parte de la población no quiera participar, abriendo de vuelta la posibilidad de que otro tipo de formas de gobiernos Y cuando hablo de otro tipo, pueden ser dictaduras, pueden ser cualquier tipo de forma de gobierno no democrático. Yo creo que la democracia tiene que seguir existiendo. O sea, el tema de las elecciones tiene que seguir existiendo, pero tiene que cambiar claramente. 80 boletas que dicen lo mismo. En Tucumán también pasó lo mismo. Había boletas que se repetían nombres. Y eso es una tomada de pelo realmente para el electorado. Sí, yo creo que, a ver, el término, cuando una palabra termina, digamos, en itis, uno tiene que pensar en un proceso infeccioso, ¿no? El sistema democrático hace rato que está infectado por este tipo de vicios. Ahora, la discusión que se plantea básicamente no tiene que ser el solo hecho de modificar formulismos, fórmulas, formas. La discusión tiene que ser más de fondo. La discusión es qué tipo de democracia queremos construir. A ver, pongámonos en el sentido conformista de que nosotros pensamos una democracia por consenso, como se plantea en los últimos tiempos. ¿Va a existir una democracia por consenso? ¿Los sectores privilegiados van a querer ceder sus privilegios así por así, por más que la correlación de fuerzas no lo favorezca? Yo creo que ahí hay una discusión de fondo. Yo le agrego otra pregunta. ¿El pueblo se puede autogobernar a sí mismo? ¿Está en condiciones hoy? No, por supuesto que no. Por eso también los pedidos totalitarios en cuanto a que se vayan todos, eso a mí me parece, digamos, una pretensiones de no solucionar y de no construir absolutamente nada. Estos vicios en las elecciones desde hace cuánto tiempo que vienen, digamos, estas picardías de fiscalizar, de sumar votos, de hacer votar a los muertos, de prender fuego de urnas también. Yo creo que son lamentablemente son vicios históricos. Ahora, nunca les hemos encontrado, digamos, una solución. La solución que es la boleta electrónica, realmente hasta cierto punto es dudoso, y por ahí se podría pensar, digamos, en una medida de tipo nepotista. En Alemania la estuvieron utilizando y por algún motivo la dejaron de utilizar. Digamos, o sea que no es la forma, es el contenido. ¿Qué tipo de democracia queremos? Sí. ¿Qué tipo de democracia queremos? ¿Qué tipo de democracia buscamos? ¿Qué tipo de democracia queremos construir? ¿Qué tipo de institucionalidad? Si es que estamos resignados a vivir dentro de una institucionalidad burguesa, ¿qué tipo de institucionalidad que sea, digamos, que por lo menos sea más equitativa, que por lo menos sea más igualitaria? ¿No? Uh-huh. Que creo que a eso tendemos todas las sociedades, y en último caso, si resignamos nuestro pedido, nuestra lucha por una revolución, por lo menos que esos cambios sociales signifiquen algo para las mayorías populares. Sí, es verdad, nos está poniendo este asunto en una encrucijada, en decir, bueno, las elecciones realmente parecieran ser una farsa, digamos, a este punto vamos a llegar. Y hasta incluso te diría, el Poder Judicial se está frotando las manos, porque cuando se hace cargo el Poder Judicial de las elecciones mediante la boleta electrónica, porque ya ha pasado en Capital, el fiscal queda obsoleto, las fuerzas políticas lo que hacen es solamente mirar y controlar el padrón de la persona que viene a votar, después la elección queda totalmente afuera de las manos de las fuerzas políticas, sino que queda a cargo del Poder Judicial y del conteo que hace la máquina. El Poder Judicial se frota las manos, porque también, imagínate, los telegramas van, se pueden arreglar los telegramas también. Hay, digamos, más allá de la boleta electrónica y lo rápido que se hace el escrutinio ahí, hay formas también de arreglar las elecciones. Ese no es el punto, digamos, no es el punto si vota con boleta, si es electrónico. El punto es si el pueblo está capacitado para autogobernarse a sí mismo, si tiene la capacidad de democratizarse y que las decisiones políticas que quiera tomar el pueblo no se diriman cada dos años en un cuarto oscuro, sino que se construyan en los lugares de trabajo, que se construyan en los lugares de estudio, que se construyan en los barrios, en los lugares donde se construyen la ciudadanía barrial, o sea, donde se toman las decisiones para el barrio. Ahí es donde es necesario reforzar la democracia para que cada dos años, en este juego liberal, porque las elecciones es una de las cosas, si se quiere, más maravillosas que ha dado el liberalismo burgués, que es que la ficción de elegir cada dos años quién te va a gobernar. Y el punto es que después de que se vota y se elige una persona, no hay forma democrática de control político sobre esa persona que vos elegiste. O sea, pasan dos años o cuatro años su mandato y la persona puede hacer lo que se le canta. O sea, ese político obviamente que va a hacer negocios y nadie lo controla. Negocios no, cuando digo negocios comunes, sino negocios de tipo ilegal. Yo cuando hablo de bloque político, el bloque político tiene que ver con que hay una forma de hacer negocios ilegales del Estado que tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con la trata de personas, tiene que ver con todo lo más oscuro que tiene el sistema capitalista. Bueno, ese bloque político que es unificado, y yo ahora pongo en la misma bolsa a ya sea el macismo, al radicalismo, al peronismo, al PRO. Eso es todo un bloque político que, imagínate, tienen las mismas formas de hacer política, tienen la misma forma de dirimir sus diferencias, pero en el fondo, a la forma de gobernar, son todos iguales. Sí, lo que pasa es que se ha ido agudizando, digamos, los problemas que tienen en estos momentos, tanto las democracias como las hemos ido aceptando, como la clase política, es el modelo capitalista que ha vuelto, digamos, a su etapa depredadora. Un poco es eso, la subordinación de la política a la economía, como era en los primeros tiempos del avance capitalista. Entonces, básicamente, ese es el nudo del problema. No es el nudo del problema no es que en estos momentos en algunos países de Latinoamérica y acá en nuestro país tengamos tres opciones que no representan a las clases populares. Bueno, vamos a seguir pensando este asunto porque por ahora tenemos la crítica muy fuerte. ¿Tenemos algún tipo de propuesta para ver si se puede reemplazar estas formas de hacer política por una nueva cultura política? Pero por ahora vamos a escuchar quizás algún tango para recordar al polaco Goyeneche, para que nos lleve a un lugar mejor, que permita que los cuerpos, las razones y las pasiones se diriman de forma amorosamente armoniosa. La copa del alcohol hasta el final, y en el final tu niebla, bodegón, monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal, y tiene gusto a miel tu corazón. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el frío de esta mesa vos y yo, los dos en curva, los dos en curva, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido, cariñito, que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. La dura desventura de los dos nos lleva al mismo rumbo, siempre igual, y es loco ventaval el viento de tu voz que silba la tortura del final. A ver, mujer,

La oposición no se va a resignar así nomás, sobre todo cuando los resultados de octubre aún son inciertos, a no jugar con todas las cartas. Y yo creo que no se va a dejar ninguna carta bajo la manga. Es un escenario que ya lo vemos, lo estamos viendo directamente en todos los países de Latinoamérica, sea uno u otro el sector que sale a manifestar masivamente a la calle, ¿no? En Tucumán las cosas electorales se pusieron muy desprolijas. La democracia burguesa, después del efecto Grecia, se puso inestable. Lo natural es que después del escrutinio se escuche o lea la palabra fraude. Lo simbólico, la violencia simbólica de una urna prendida a fuego es bastante. Pero 42 es un atentado al sistema electoral en su conjunto. ¿El pueblo se puede autogobernar a sí mismo? ¿El voto electrónico es la solución? ¿O Milani se prepara para darle el poder político al ente judicial? Carrió se cargó la campaña sucia. Y como dijo después de esa conferencia de prensa, después de las PASO, que el escenario era parecido al del 83 y que necesitaba que en el norte del país pasara algo para que el pueblo del norte vote las opciones del radicalismo. Y vaya que pasaron cosas. Se murió un pibe, militante, y parecían las hienas o los buitres, los partidos políticos, carroñando de qué partido era el militante asesinado. La derecha radical está empujando sus contradicciones democráticas hasta el final. Todavía no hay pruebas del fraude, Eduardo, oyentes. No hay pruebas concretas de fraude electoral. Y encima los detenidos son del frente opositor, del radicalismo, por prender urnas. Y la marcha estuvo encabezada por el radicalismo, esa marcha opositora. Hay muchas contradicciones de lo que está pasando. Y es muy difícil a veces entender lo que está pasando con respecto a lo que en el norte del país se brinda en el juego democrático. Porque parecieran operaciones de falsa bandera. O sea, yo voy, prendo fuego urnas, encima le echo la culpa de fraude y no lo puedo comprobar, y saco una marcha como para generar un hecho político para poder intentar después capitalizar en lo electoral. La verdad, es muy desprolijo lo que está pasando. Por lo menos, desprolijo. Por eso una tucumanitis. La gente que salió a manifestar no pedía cambios sociales, no pedía una revolución. Simplemente lo único que pedía era cambiar formalismos en los procesos electorales. Héctor Amodio Pérez, ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros en el Uruguay, caracterizado como el gran traidor por sus ex compañeros de la organización, regresó a Montevideo. Ahí presentó el libro Palabra de Amodio, en donde refiere que cuenta la otra historia de Tupamaros. Y entre historias de lealtades y traiciones, de debates que tras más de 40 años continúan, algunos pendientes y otros abiertos, en América Latina asistimos a diversos escenarios en donde los intereses en pugna confrontan por hegemonizar modelos supuestamente contrarios, pero en un tácito acuerdo de hacerlo dentro de los parámetros que definen la contención en procesos electorales. Planteado el escenario, en toda América Latina hay confrontación y disputas, algunos con movilizaciones masivas y que muestran la correlación de fuerzas país a país. Quizás lo más notable sean los intentos de la derecha por desestabilizar políticamente a los gobiernos progresistas de la región. Notable sobre todo en Venezuela, en Ecuador y en El Salvador. Intensos en el Brasil, restauradores en Chile y el Uruguay. Algo contenidos en Bolivia, embrionarios en Argentina. Seguramente las acciones desestabilizadoras serán constantes y contendrán características atípicas y otras conocidas a lo largo de la historia. Violencia, desabastecimiento, incertidumbre económica, asesinatos selectivos, movilizaciones. Todo un combo que será sostenido por los sectores económicos de poder y sus aliados de siempre, las burguesías locales, los medios de comunicación concentrados y el amo del norte. Quizás el escenario de confrontación nos termine por demostrar que lo acontecido forma parte de un proceso dialéctico y que solo la violencia, como partera de la historia, es el camino de todo cambio que se nombre revolucionario. A donde vayas, la lluvia te va a alcanzar. Tienes que hacerte amigo de esta tormenta. Y si te ensucias con barro, los zapatitos de charol, ya fue total en la hoguera, todo se quema. Hay alguien que espera por vos más allá de este sol, más allá de la espera. Desaparece en la bruma todo lo que fuga de la madre tierra. Pero vos sos tan veloz, sos superior. Prohibido cumbia, un culto a la ambigüedad. Antes de continuar, permitime dos saludos efusivos, abrazos grandes al compañero Eduardo González, alias Buñuelo, que ha sido reincorporado y... Victoria. Ah, bien ganado. Una victoria del reclamo de los trabajadores. Bien. Empezará en Derechos Humanos del municipio. Lo cual no impide, digamos, que sigamos repudiando las prácticas dictatoriales y punteriles de la intendencia de Pablo Bruera. La otra, saludos a los compañeros de la organización María Claudia Falcone, que ayer empezaron un programa en una emisora colega, la FM Sur. Yo quiero mandar saludos a la herrería de Olga Vázquez, que está subiendo en organización y subiendo en capacidad productiva. Les mando un gran saludo. Apenas termine el programa, tengo que hablar con Felipe para que me haga un presupuesto para un trabajito, a ver si se pone a tiro. Sí, nosotros estamos ubicados, la radio, Radionauta FM 106.3, en lo que es el Centro Cultural y Político Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11, 60772. Y bueno, y aquí funcionan muchos emprendimientos productivos. También saludos a la cocina de Olga para que no se ponga celosa también. Aunque creo que no nos está escuchando ahora en este momento. Pero, más allá de eso, de los saludos, yo quiero intentar dilucidar. Porque un militante que asesinan y matan es materia opinable para todos los que somos militantes, de alguna forma nos conmovemos cuando pasa un hecho así, por más que haya sido un asesinato o un crimen que quizás no tenga connotaciones políticas en el sentido de la motivación, pero sí es político el asunto de que un militante se muera asesinado por la espalda. Sí, acaba más allá, digamos, de si el pibe este era militante de la Unión Cívica Radical o era militante de la Tupac Amaru. Claro, limpiando esa discusión de si era o no era, hay un pibe muerto que se llamaba Ariel Velázquez, que era muy querido en el barrio. Dicen que hacía pocos meses que estaba militando para un sector de radicalismo, pero iba también a la escuela Germán Abdala de la Tupac Amaru, ahí en la ciudad de Jujuy, en San Salvador de Jujuy. La madre ha dicho desconocer si el crimen tuvo motivaciones políticas, tal como denunció el senador nacional Gerardo Morales. Todos en el barrio lo conocían, estaba en política con su hermano. Iba, ponía la mesa en la placita, pero no sabemos si tenía problemas con alguna persona. Si hay detenidos, ellos tienen que saber. Señaló la madre en declaraciones televisivas. Ayer se conoció que la pericia balística dio negativa. No era la 9 milímetros que habían hecho una pericia a un policía, está detenido por el asunto del asesinato. Y la pericia dio negativa, no era la 9 milímetros policial. Pero sí, lo que se sabe es que fue asesinado por la espalda por un sicario. Y había terminado de hacer su tarea política llamada bajo puerta, que es tirar las boletas abajo de la puerta para que en cada casa esté la opción de ver quiénes son los candidatos que van a la elección. Teniendo en cuenta esto de que dio negativa la pericia policial, yo creo que el caso se torna un poco más impreciso, porque no se sabe si las motivaciones tienen que ver con lo político o con alguna cuenta pendiente que le han querido cobrar, porque un asesinato por la espalda no es un intento de robo. Aunque también se ha escuchado por declaraciones televisivas y radiales de que antes de morir Ariel Velázquez dice: me quisieron robar, y que el balazo se lo ligó por no acceder al intento de robo, lo cual después con el transcurso de la investigación se puso en duda. En realidad la información que sale del caso este es muy difícil de corroborar por los intereses políticos que se juegan en este asunto. Y no es que la política de alguna forma hace confundir la realidad o la hace más difícil de entender. Yo creo que es la disputa electoral de intereses no solo políticos, sino también hay negocios corporativos en Jujuy que están en juego en esta elección. Más allá de que haya candidatos diferentes, de diferentes estratos, hay una denuncia fuerte en Jujuy es cuál es la cultura política que prima a la hora de dirimir las disputas territoriales, las disputas, si se quiere, de fondos para construir viviendas sociales, para construir todo lo que es la política social de Jujuy. Los fondos del Estado, la manera como se manejan los fondos del Estado. Pero bueno, ahí hay otra discusión que también tiene que ver, digamos, con el tipo de democracia que queremos. Si nosotros criticamos las sociedades semifeudales que hay en las provincias en donde el peronismo ha hecho una elección arrasadora en las PASO del 9 de agosto, tiene que ver con esta práctica clientelista, pero esta práctica clientelista que ya viene de años. No es casual que en la mayoría de provincias exista patrones de estancia. Tenemos al Perovich en Tucumán, tenemos a Zamora, a Gerardo Zamora en Santiago del Estero, que no proviene del peronismo, pero sí es un radical que está dentro del espacio kirchnerista. Tenemos a ese otro impresentable que es el gobernador de Formosa, Gildo Infran. Todo ese tipo de prácticas clientelistas y el tipo de utilización de los recursos del Estado en beneficio electoral es una cuestión, lamentablemente, uno de los males históricos de nuestra democracia, que tras más de 30 años de recuperada no hemos conseguido, digamos, de ninguna manera, digamos, eliminar. Pero eso, como decíamos en el piso cuando iniciamos, es una cuestión, digamos, de cambio de fondo, no de cambio de forma, ¿no? Porque si no, va a seguir pasando, sea cual sea el signo político, el signo del partido que gobierne, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial. Se van a seguir repitiendo. El radicalismo, cuando recuperamos la democracia, tenía prácticas que venían del peronismo. Las cajas PAN eran, bueno, un tipo de programa social. Entonces, no es que el peronismo haya inventado el asistencialismo. Sí, sí, sí. Está clarísimo. Así que, bueno, Ariel Velázquez, de 20 años, vivía en la ciudad de San Pedro, distante de 60 kilómetros de la capital jujeña. Y en estos momentos va a ser difícil saber qué pasó, pero es necesario que, después de que pasen las elecciones, este asunto lo sigamos discutiendo, sigamos investigando. Todo el sector del periodismo tiene que dejar de hacer uso carroñero de lo que fue su asesinato. Y un poco pensar más allá de los partidos políticos y pensar en que la militancia es la retaguardia estratégica organizativa de un país. Y hay que cuidarla. Porque si no, termina gobernando la embajada estadounidense. Me sumerjo y descubro en sus brazos. Vuelvo dulce al dolor y pierdo el control. ¡Hey! Quiebro razón justo a tiempo. Soy la vena, la sangre, el corazón latiendo. En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo. Esto es Radionauta interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios. Voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Que me expliquen qué quieren los hombres. Que me esconda detrás de la delicadeza. Que mienta cuando tenga sed de placeres. Que disimule, que espere. Pues no puedo. No sostendré más este lugar de la pasiva espera eterna, anhelando la conquista de un buen caballero que me embellezca con flores. No. Yo tengo sed de fiestas, ganas de no acordarme sus nombres cuando se despiertan a mi lado. Decirles cuando muero por un beso y cuando ni siquiera quiero eso. Batirles la posta, cantarle las cuarentas, calentarles la pava, hacer lo que se me dé la gana. ¿O acaso, amigo, de quién crees que es este cuerpo? Ni en mis sueños seré dama. Soy de la estirpe sangre. Me convertiré en loba, que vivirá de la noche enamorada. Y que aprendan ellos a no tener miedo de lo que de mi boca ya no calla. Como he aprendido yo, a no tenerle miedo a sus silencios, a sus palabras y hasta a sus miradas. Quimei Figueroa, una poeta contemporánea platense. Me encantó eso de tener sed de fiestas. Yo, aparte de sed, tengo hambre de fiestas. No tengo poemas, pero sí tengo el comentario de algunas películas. Vos sabés que aprovechando el feriado, fui con mis hijas, después de almorzar decidimos ir al cine. Y bueno, como donde manda capitán, el marinero obedece, querían ir a ver El Clan. Felizmente, y digo felizmente porque no tenía muchas ganas de ver una película con esa temática, había demasiada gente, era impresionante la cantidad de gente. Entonces definimos ir a ver Venus en la piel, una película de Roman Polanski, que está bastante buena. En realidad mi hija mayor me ayudó con la elección porque había visto la versión teatral, que creo que está en Buenos Aires y actúa Carla Peterson y Juan Minujín. La versión teatral, mi hija dice que estaba bastante, bastante buena y, bueno, definimos ir a ver la peli. Y está buena. Bien. Está buena. Está buena. A ver, Roman Polanski es un gran director de cine, más allá de, digamos, de algunas falencias que ha tenido con respecto a sus costumbres sociales. Y tiene una mirada bastante perversita, digamos. Es una película bastante psicológica, en donde básicamente se centra en dos actores. La actriz, una actriz que va a un casting, uh-huh, y el director de la puesta teatral. Impresionante, Mathieu Amalric, un actor francés. Impresionante, impresionante. Vale la pena verla. También había visto Berman, la película de Alejandro González Iñárritu, que el mexicano que ha ganado el Oscar. Y la vi con el prejuicio, digamos, de pensar que este mexicano solo dirigía películas tan dramáticas como 21 gramos, Babel o Beautiful. Y me he dado con la sorpresa de este film que contiene bastante, bastante humor, aunque un humor muy negro, que celebra en el dolor la banalidad de la muerte. Otro gran actor, así como Mathieu Amalric es un gran actor, también en esta película de Alejandro González Iñárritu hay un gran actor, Michael Keaton. Es un inmenso actor, de esos que al igual que James Wood, Steve Buscemi o Christopher Walken, uno no entiende por qué no tienen más renombre que, por ejemplo, Brad Pitt, Johnny Depp o un montón de actorcitos de los tanques hollywoodenses. Iñárritu, como buen mexicano que es, conoce de la muerte como rito celebratorio y además tiene como maestro en el tema a Juan Rulfo, ¿no? Uh-huh. Reagan o Keaton o Birman es un personaje que está convencido de ser un superhéroe, un justiciero, y al que la gente de la ciudad lo ve como un simple actor, un esquizoide de cómica figura. Yo la recomiendo, a pesar viste que no, siempre tengo el prejuicio de que las películas que ganan los premios de la Academia son malas o son mediocres. Esta realmente la recomendamos. La recomiendo. Y después vamos. Después, en un futuro programa, prometemos comentar el Clan, que es acerca de la familia Puccio, sobre todo del patriarca. De la familia Puccio. Arquímedes Puccio.

de matrimonios partidarios de buscar una relación extramarital vía internet. El sitio fue hackeado, así que amigo, amiga oyente, si usted es usuario, usuaria, su trampa puede estar al descubierto. Para beneplácito de los abogados divorcistas y para desdicha de los ahora angustiados o angustiadas adherentes de Hustly. Si bien de las ciudades latinoamericanas es San Pablo con 375 mil usuarios la que tiene una mayor cantidad de adeptos a esta web, habrá seguramente muchos interesados en hurgar si alguna personalidad mediática de nuestro país figura en esa lista de infieles. Usted no tiene esa costumbre, de Guillermo. ¿De infidelidades? ¿O de qué? De infidelidades. O buscar infidelidades por la red, ¿no? Una manera... Yo de ningún modo buscaría, digamos, si quiero tener una relación extra, lo que menos se me ocurriría es ir a algún sitio de internet a buscarla. Bueno, ay, este es el momento... Me gustan las maneras tradicionales, uh-huh, ¿no? Este es el momento de caminando por la cornisa, que Eduardo Holguín siempre le gusta proponer en este programa contradictorio, que es Prohibido Cumbia, en este programa que es ambiguo, que es un culto a la ambigüedad. A ver, infidelidades. Yo he aprendido a, primero, a tener e intentar, sobre todo tener, una concepción de las relaciones que sean abiertas, que se pueda discutir los y llegar a consenso las pautas de relación. En este caso, hasta incluso permitir que la otra persona pueda decidir si quiere estar también con otra persona. Puede ser que en el acuerdo esté que lo cuente o que no lo cuente también. Sí. Pero bueno, siempre que... A veces la discreción es importante. Sí, pues sobre todo para cuidar los corazones. Pero a veces uno entra en las relaciones monogámicas al estilo del catolicismo. Y conservadoramente. Claro, a veces uno cae en eso y necesariamente se encuentra con la... Sobre todo cuando uno es joven y no tan joven también y busca salirse de la cotidianidad que... o la monotonía que imponen ciertas relaciones y que hoy en el siglo XXI están entrando en contradicción cuando se dice que todos los sólidos desvanecen en el aire. Esa frase también es aplicable a las relaciones de pareja. Relaciones líquidas, diría Sigmund Bauman. A eso quería llegar. Que el amor a veces es efímero y que hay que vivirlo en el momento e intentar también soltar, ¿no? Y en ese juego uno tiene que poder saber hablar y charlar con la pareja de que... El tema de estar con otras personas también es una posibilidad. Yo no diría que el amor es efímero. Para mí el amor es eterno. Lo que cambia en todo caso es de actores, ¿no? Uh-huh. O sea, vos cambiás de relación. El amor es eterno y siempre creo que existe en una persona el hecho, el deseo, las ganas de amar a alguien. Lo que cambia es la pareja. Yo cuando hablo de efímero es en parámetros universales, en tiempo hombre, mujer, humanos, seres humanos, en tiempo seres humanos es efímero, es un momento de la vida que no es, para mí no es eterno el amor. Hay gente que se deja de amar y muy probablemente a todos les pase en algún momento. Pero el tema es respetarse en el momento en el que existe el amor, digamos. O cuando empieza el declive del amor, ahí hablar y charlar y construir otras pautas de relación. Vos que sos joven, que sos moderno y que te gustan las redes sociales, ¿buscarías una relación fuera de tu pareja por una resi, o sea, no. Para nada. Yo lo buscaría en una milonga. Claro, directamente acá lo que cuestiono básicamente es buscar la relación por una red social. Claro, no. Uno va por ahí. Yo soy de la vieja escuela, yo soy más del el face to face. Pero mano a mano. Pero no es la vieja. El abrazo apretado fuerte y. No que... es la vieja escuela, es la escuela de siempre. Uno va a un boliche, a una milonga. Claro. ¿No? Y ahí bueno. Se dan a veces este tipo de circunstancias y este tipo de relaciones. Hablando de milonga, lo tenemos acá detrás del transparente a un gran milonguero Bernardo Zingarelli, yo le digo el monje tibetano de la milonga platense, musicalizador. También, no solo de milongas como la de Olga Vázquez, sino también de varias milongas que hay en la ciudad de La Plata, muy conocido. Yo no sé si tiene algún taller de tango, pero si usted quiere aprender a bailar tango y la mejor conexión que puede hacer es con Zingarelli. Sí, ¿no? Casi 2 metros de amor tiene. Maestro de los maestros en ese aspecto. Bien. Bueno, no lo vamos a buscar. El amor 2.0 es funcional... Al catolicismo cavernáculo. Y acá nos vamos a la otra punta, de la noticia, que por ahí no tiene mucho que ver con infidelidades, más bien tiene que ver con recuperar ciertos apetitos que se pierden por alguna circunstancia de la vida, ya sea por circunstancias fisiológicas o circunstancias psicológicas. La aprobación de la flibanserina, pastilla rosa o muy mal llamada Viagra femenino por parte de la Food and Drug Administration en Estados Unidos, prueba que en el país del capital el negocio es lo primero. La pastillita supuestamente recupera el deseo sexual en mujeres premenopáusicas, lo cual... una vez autorizada la comercialización, no está comprobado de ninguna manera médicamente. La FDA había rechazado 2 veces aprobar el medicamento, pero parece que el poder del lobby de las multinacionales farmacéuticas y la presión de ciertos grupos feministas como el Even the Score, algo así como empatar el marcador, que con campañas mediáticas y movilizaciones había acusado al ente contralor de discriminación, finalmente torcieron su brazo. El resto se sabe. Los efectos colaterales, por ejemplo, son muchos y peligrosos, y a diferencia del sildenafil, cuyos efectos son casi inmediatos, la flibanserina se tiene que tomar en forma de tratamiento muchos días antes de que den resultado sus supuestas bondades terapéuticas, y encima los resultados... todavía se vislumbran como inciertos. Recomendación para parejas que han perdido ese gustito por hacer el amor. Tenemos algo que no es precisamente la pastillita rosa. Tenemos los jueguitos, tenemos películas, tenemos juguetitos. Y sobre todo, todas las caricias, todas. ¿Más sano que la pastillita rosa o no? Volví a verte y que me quieres. Hoy volví a verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte y se nota que tú me quieres. No me importa que tu novio esté. ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Ella supo siempre que partiaba igual. Me dijo que me amaba y respetaba. Yo sé que hay algo que yo te quiero decir, ja, que contigo solo yo quiero vivir. Vayámonos los dos, ¿qué te parece? Sí. Mirar juntos el sol cuando amanece. Sí. Qué lindo es este amor y cómo crece. Sí. Hagamos el amor, ¿qué te parece? Sí. Hoy volví a verte y se nota que tú me quieres, no me importa que tu novio. sabio esté. ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte. Verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Ella supo siempre que bardeaba igual. Me dijo que me amaba y respetaba. Yo sé que hay algo que yo te quiero decir. Que contigo solo yo quiero beber. Vayámonos los dos, ¿qué te parece? Sí. Mirar juntos el sol cuando amanece. Sí. Qué lindo es este amor y cómo crece. Sí. Hagamos el amor, ¿qué te parece? Sí. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres. Quieres, no me importa que tu novio esté. ¿Qué quieres? Sabe que un día de esto, mami, yo te volveré a tener. Cáncer y BZK Record. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia, jueves a las 11 de la mañana. Seguimos en este programa tan ambiguo que es Prohibido Cumbia, contra todo tipo de puritanismos y otras formas de desdichas. Siendo las 12 y 19 minutos del día 27 del corriente mes, hay un fax que llega desde el mundo, desde nuestro alter ego y corresponsal mundano, que es Guajiro Valdés. Mercado chino está enojado. Cobre todo más caro. Remalque, remalque. Escuchó Guajiro por los pasillos de lo que es el simposio anual de política económica que se celebra en Jackson Hole, en Wyoming. Donde se reúnen los principales banqueros centrales, académicos de renombres y importantes inversionistas y participantes del mercado. Está en una reunión difícil. Se sabe de la crisis económica que atraviesa el mercado chino. De hecho, China está acusando a Estados Unidos de provocar la crisis bursátil del mercado chino. Lo que dice Guajiro es que hay una guerra económica en puerta. Piensen en esto. China tiene deuda, tiene en su poder deuda estadounidense. Si China quiere bonos de la deuda estadounidense por millones, miles de si millones. Si China de quiere el capitalismo estadounidense, no solo va a entrar en crisis, sino puede que haya una transferencia de poder económico muy importante que genere hasta incluso un escenario de guerra no solo económica. Así que Guajiro está preocupado por ese asunto. Y lo que ves que el porcentaje de caída de las bolsas, porque viste que la semana pasada tuvimos una semana negra y esta también arrancó como semana negra, cuando dice que el capitalismo tiene semana negra, hay que preguntarse quiénes son los que ganan y por qué es negra. ¿Por qué no blanca? ¿Por qué no azul? ¿Por qué no verde? Nigger. Negra, nigger. ¿Usted qué piensa? Guajiro tiene ahí una opinión, yo después te digo cuál es la opinión. Pero ¿por qué piensa que es negro? Y porque el color negro está asociado a lo más despectivo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Para quién? Para los poderes dominantes siempre, bueno, la supremacía es blanca. Todo lo otro es negro. Uh-huh. Pero también tiene que ver con otras cosas, ¿no? Lo tenebroso, lo oscuro, lo desconocido. Guajiro piensa más en eso. O sea, Semana Negra en los mercados implica que haya... ¿Ustedes vieron la película El Lobo de Wall Street? Lo incierto, sí, totalmente. Bueno, la bajeza humana en la cual están sujetos. Esos tipos que hacen corridas bancarias... Yo creo que negro implica que se ponen a oscuras y no ven realmente el daño. En realidad no necesitamos ir a Wall Street, sí, ¿no? Pero ahí en los pasillos de la calle del microcentro, en la calle San Martín, en Florida, acá mismo en la Cuevas. Acá mismo en La Plata, en 7 y 47, la galería, ahí el bar que está enfrente del shopping, del viejo shopping, el bar Astro, y son antros en donde otra que lobos de Wall Street. Son lobos platenses, son lobos porteños, son lobos que existen especulando en todos nuestros países. Guajiro dice que es oscuro porque en las cuevas, donde nadie los ve, estos personajes se ponen a decidir cuál es la continuidad del negocio capitalista y la rentabilidad, y se ponen a definir a ver a quién bajan. Bueno, este no va, este tampoco, acomodamos acá, subimos la bolsa allá y vamos con esa. Pero siempre a oscuras, porque cuando uno se esconde es porque tiene cosas que no quiere que se conozcan. Y estos sujetos sí son personajes oscuros. Ahí sí te digo, sí, Semana Negra. Semana Negra porque los oscuros van a definir cuál es la continuidad y la... Y cómo se regenera el negocio. Generalmente oscuro, porque aparte en la bolsa, más allá de las empresas legales, también cotiza el negocio ilegal ahí. Y los negocios ilegales son los que más dinero mueven en el mundo. Narcotráfico, venta de armas y toda esa lista que ya sabemos. 3 devaluaciones en un lapso corto de tiempo en la República China, el único país en el que yo considero que hay una revolución, y lamentablemente es una revolución capitalista. Coletazos, los esperamos los coletazos, digamos, en todas las economías del mundo. Y esto tiene que ver básicamente, como vos decís, con las especulaciones, con lo que hacen los dos imperios en pugna en estos momentos, tanto el imperio norteamericano como el imperio chino, el hecho de bajar, de devaluar y bajar un punto en las tasas de interés. Y lógicamente, con una economía globalizada, eso se ve fundamentalmente en la crisis europea, y nosotros lo empezaremos a padecer, digamos, más tarde o más temprano. Ya tenemos recesión en Brasil, que seguramente arrastrará también a nuestro país, de economía bastante dependiente con respecto a las exportaciones en el Mercosur con respecto al mercado brasilero. Bueno, Guajiro cierra diciendo esto. Se preocupa porque si el chino se enoja, ni los vinos baratos se van a poder comprar. El tocornal. Sí, ni los vinos baratos que los chinos traen se van a poder comprar. Y hasta incluso no van a inundar de los espejitos de colores chinos, esos que en realidad no son espejitos, sino esas cosas de plástico, esas chucherías que se venden y que a veces son necesarias. Los juguetitos de plástico tóxico, sí, decís vos. Sí. Ni eso se va a poder comprar.

Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. La policía no puede golpearte ni maltratarte y tampoco puede detenerte sin una causa justificada. Si alguno de estos derechos no se cumple, podés hacer tu reclamo de forma anónima al Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Comunicate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. De una. De lunes a viernes, de una a dos, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. En el aire, Radio Nauta. FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Prohibido Cumbia. Y media pasadas, seguimos en Radionauta FM 106.3, seguimos en Prohibido Cumbia. Le vas a declarar tu amor a Paula Pareto. No, no, estoy hablando de... o vamos a hablar de deporte y... Bueno, pero es una declaración de amor, vamos. No. Jugate. No, no, yo calculo que la nena... Perdón. Que Paula tiene... la Peque tiene... Dentro de nuestras ambigüedades también tenemos que tener platonismos. Yo sí. No tuve empacho en declararle mi amor a María Eugenia Bueno, Vidal, vamos a declarar desde es un amor estos imposible. Estudios. Mi amor incondicional a la comandanta del pueblo, Paula Pareto. Una de las mejores estrategas que va a dar La Plata en la historia. Es... de aquí de la ciudad de La Plata y impresionante la Peti, impresionante y representante del Club Estudiantes de La Plata. Paula Pareto tuvo hace poco fuera del circuito del judo por una lesión que la tuvo un tiempo muy parada en el sentido de que no podía ni entrenar. Aprovechó, se recibió de médica en la Universidad Nacional de La Plata. Yo tengo ahí la información de que es en la UBA. ¿En la porque UBA? Estrena también en el CENAR. No, yo pensaba, pensaba como ella se entrena acá en la sede de estudiantes, en la calle 53. La he visto, de hecho, la he visto un par de veces bajar ahí con sus elementos deportivos. Pensaba que había estudiado en la Universidad Platense. Sí, bueno, eso habría que corroborarlo bien. Sí, sí, tampoco es importante. Digamos, acá vamos a hablar de las cualidades de la Peti y de su nuevo logro deportivo que se suma a su ya rica trayectoria. Sí, medalla de bronce, Juegos Olímpicos, muy difícil de conseguir. Medalla también de bronce en los Juegos Panamericanos. Y en este caso le tocó ser campeona del mundo y tuvo que luchar contra una japonesa que siempre la tiene como rival mundial. Y en el caso de la lucha esta, yo la pude ver varias veces, así que puedo comentarla. Las luchas de judo duran aproximadamente 3 minutos y consiste en arrojar y mediante lances al oponente y que si toca los dos hombros en el tatami, que es el lugar donde se lucha, se consiguen los puntos definitivos. Si, digamos, el lance es perfecto y el contrincante cae de espaldas, lucha ganada. En este caso, como la japonesa también viene del país donde se fundó el judo, es muy difícil meter un lance. Así que no hubo lances en ese caso, en el sentido de una victoria perfecta, sino que fue una lucha trabada en la cual Paula Pareto entra, se toma con su contrincante japonesa y se traba la lucha en el sentido de no poder romper las fuerzas y los equilibrios que hacen que sea un empate técnico la lucha. Por ende, lo que se juzga en esos momentos es la pasividad de quien recibe la cantidad de jalones y quiere no entablar en contragolpe la lucha, no quiere seguir el juego de la lucha, en este caso del judo. Y la japonesa empieza a mover a Paula y intenta entrar un lance que se llama Soinage. Y Paula, en vez de contragolpear, traba la lucha, va al piso y le cobran sanción. Así arranca la lucha de Paula Pareto. Le cobran una sanción que es por pasividad, por no querer entrar en el contragolpe. Y la amonestan y le dan... Esto es sería como un punto a la japonesa. En ese transcurso se ve que Paula ve que la japonesa afloja su guardia. No se sabe si es porque estaba cansada o porque se distrajo, pero Paula ahí empezó el asedio, a asediar, o sea, a meterse abajo, a mover a la japonesa, a meterse abajo del equilibrio y del porte de la japonesa, e intenta también dos lances, uno que es se llama Uchikomi, no, perdón, Uchimata, no puede entrar, y la japonesa la saca, va, la baja y le cobran la sanción a la japonesa porque también no quería entrar en el contragolpe y aparte porque creo que estaba cansada y Paula empezó a asediarla. Le dan el empate de amonestación a Paula Pareto con la japonesa y en ese momento es que Paula ve de que se movía. Yo vi hace poco una entrevista que le hicieron a Paula y le preguntan, Bonadeo le pregunta... Paula, ¿cuáles son tus debilidades? Y ella, hablando con su entrenadora Laura Martinel, le dice, creo que no soy tan fuerte como las demás luchadoras del circuito. Y Laura le dice, no, todo lo contrario, Paula. Vos sos muy fuerte para tu categoría. Recordemos, son 48 kilos. Vos tenés demasiada fuerza para hacer. Esa no es tu debilidad, esa es tu fortaleza. Entonces se ve que ese cambio de sensaciones, ¿no? Porque también está en la cabeza de los deportistas eso. Se la veía Paula, hasta incluso Bonadeo dice, Paula está muy fuerte, y Paula empezó a mover a la japonesa, y la japonesa parecía que estaba, parecía una bandera. Y flameaba. Sí, y bueno, quería salir de la lucha, trabándola, sacándola, y le cobran la segunda amonestación a la japonesa. Y ahí es donde Paula agarra y se traba y resiste, y hasta incluso resiste atacando. Hasta que termina la lucha y Bonadeo no lo podía creer. Decía, tengo ganas de gritarlo, pero no acá no van a entender nada de cómo festejamos los argentinos. Y bueno, y cuando termina la lucha, Paula entra en estado de éxtasis y de alegría. Las lágrimas emocionantes que nos hacen emocionar todo. Y en el momento de la coronación, donde las banderas... se flamean y se izan. Ver la bandera argentina arriba de todo, abajo de la bandera japonesa y la surcoreana. Un orgullo inmenso, imagínate. Son países que tienen un luchador cada 20 personas. Hay un luchador de cualquier tipo de arte marcial. Y estamos hablando de Paula Pareto, una deportista de alto rendimiento que ha arrancado su trajín en los juegos y en lo que es el deporte amateur, y con mucho corazón, mucha tenacidad, mucha decisión, Paula es hoy una representante del judo argentino, no solo para las mujeres, sino también para cualquiera que sienta que la lucha y los deportes de alto rendimiento de combate es un honor tener a Paula Pareto como referente. Hasta incluso yo tengo el comentario, estoy en un grupo WhatsApp porque también he entrenado judo y hay varios que entrenan en el CENAR con Paula. Y es una de las personas que más hace dominadas. Dominadas son cuando uno se cuelga la barra y hace las flexiones hacia arriba. Entre 60 y 70 dominadas hace Paula Pareto. Y ella, imagínate, no tenía dimensión de la fuerza que posee con su en relación a su tamaño. Como verán los amigos oyentes, ha sido una descripción bastante detallada del combate de Paula Pareto y la medalla que ha ganado en este campeonato mundial. Muy detallista, yo me imaginaba por los términos que usaste que más o menos tenías alguna noción, digamos, de judo, pero ha sido una declaración de amor que me ha conmovido totalmente. Bueno, esperemos que Paula siga en lo más alto de los podios del judo internacional. Por lo pronto la tenemos también como referente en cuanto a su estilo de vida, porque no solo ha sido una gran deportista, sino que también se recibió de médica, así que le hace un cuadro completo de mujer, digamos. Un cuadro no solo deportivo, sino un cuadro académico también. Me voy a preocupar porque más que platonismo, eso ya es obsesión. En el próximo bloque vamos a seguir con el postrecito deportivo y nos vamos a meter en el jugador del pueblo, Carlos Tevez, Formosa, la pobreza y el fútbol. Tendría melena. caminando por la cuncha de un mulo. Entonces comprendí lo que nos pasaba. Estamos separados por el miedo. Por eso nos esquilan como ovejas. Por eso nos camean como abejas. Y recordé las sabias palabras de la radio. El héroe no tendría melena si se dejara esquilar. Somos peligrosos porque tenemos todos los defectos de la carne, pero también todas las virtudes del espíritu. Prohibido cumbia. Nada de lo humano nos es ajeno. Puro Marx. Seguimos en este engendro nostálgico que es Prohibido Cumbia. Eduardo Holguín, son las 12 y 49. Ya están apostados esperando dar el zarpazo de una. El informativo del mediodía aquí en Radio Nauta FM 106.3. Por lo pronto, a nosotros nos queda el postre de nuestro programa, que es el deporte Los compañeros tienen puntualidad de servicio militar obligatorio. Sí, habría como un estalinismo radial ahí también. Antes de continuar con el postrecito deportivo, permitime meter un escrache. Juan Luis Cipriani, arzobispo del Perú, a Dios rogando y con el mazo dando, cómplice de la dictadura de Alberto Fujimori, cómplice de las violaciones a los derechos humanos cuando era obispo en Ayacucho en la época de la insurgencia senderista. Juan Luis Cipriani, arzobispo del Perú, ha dicho que los derechos humanos son una cojudez, lo que equivale acá a decir que son una boludez. Juan Luis Cipriani, arzobispo del Perú, miembro del Opus Dei, según él, no es ningún cojudo. Vamos al deporte, volvemos al deporte, algo que por ahí tuvo en esta semana su tinte polémico con las declaraciones de Tevez en uno de los programas mediáticos de la televisión cuando comparó el hotel en el que se hospedó Boca Juniors en Formosa cuando ha ido a jugar la Copa Argentina, un hotel 5 estrellas, sí, con la pobreza que, digamos, está a la vista de todo el mundo, sí, ¿no? Y que también es histórico en un feudo en el que el gobernador Gildo Ifrán hace años que está, digamos, en el sillón provincial y no ha cambiado para nada. Hay otro de los vicios, podemos encontrar otro de los vicios democráticos, el hecho de secuestrar los documentos de identidad para que la gente vaya a votar, ¿no? Las últimas acusaciones que ciudadanos paraguayos han venido a votar en las elecciones argentinas son todos esos vicios que algunos periodistas llaman picardía en criollo cuando les conviene, sí, y cuando no les conviene se rasgan las vestiduras diciendo uy, qué tipo de democracia tenemos, claro, ¿no? Y que nos viene acompañando desde hace tantos años. Lo que dijo Tevez no es nada nuevo, digamos. La pobreza que hay en Formosa es una de las provincias más pobres de la Argentina. Y eso es histórico. Eso no se ha revertido ni se revertirá solamente con reconociendo derechos sociales, porque ahí se necesitan, digamos, cambios más profundos. Tenemos hace meses el campamento de miembros de la comunidad QAM, de la primavera en la 9 de julio, que ya forman parte del paisaje porteño, y viene a cuento por falencias que hay en la provincia de Formosa, que no solamente tienen que ver con la pobreza, sino también tienen que ver con el desplazamiento de tierra de los terratenientes. Entonces, que se haya ofendido, por lo menos Infran le respondió de una manera bastante, bastante tibia, cosa que no sucedió con otros funcionarios que, haciendo gala de, digamos, de una cuestión de obediencia debida al gobernador, salieron a pegarle de una manera más directa. Más grosera, aparte. Más grosera, pero ¿quién no sabe que en Formosa hay pobreza? Igual, sea, yo creo ahí que Tevez quizás se equivoque en comparar el lujo de un hotel o el estilo de vida, si querés, de la élite del capitalismo comparada con la población de Formosa. Yo creo que en Formosa, como provincia nueva, también ha tenido los problemas que tienen que ver con el uso de la tierra y cómo se... cuál es el sistema productivo del uso de la tierra también y cómo se viven en esos pueblos. Quizás en Formosa la gente formoseña no quiere tener el lujo que hay en las grandes capitales, sino que quiere, en todo caso, que sus tierras sean respetadas y que haya un sistema productivo que sea lo más inclusivo posible para que todos puedan comer, todos puedan tener su casa, todos puedan tener sus espacios de esparcimiento, hasta incluso la relación con la naturaleza de las poblaciones del pueblo formoseño es diferente a las relaciones que hay entre los centros urbanos y el ciudadano común de cualquier ciudad, digamos, de cualquier citadino. Yo creo ahí que la vara no es comparable, sino que lo que hay que ver en Formosa es si realmente se respeta eso de la cuestión de la tierra, que es lo fundamental, y que por tanto conflicto con la tierra se mueren los campesinos y los pueblos originarios de la región. Porque yo creo que el pueblo, yo ahí... En este caso, con respecto a la comunidad QAM, la primavera, yo no creo que estén pidiendo que vaya el urbanismo o todo lo que es el Estado moderno con sus formas de relacionarse con la tierra. No está pidiendo, están pidiendo que únicamente se reconozcan las tierras para que esos pueblos tengan la relación que tienen con la naturaleza, que es totalmente diferente y no se puede comparar con los parámetros citadinos que hoy se maneja en la actualidad. Sí, igualmente, a ver, tiene que ver con una falencia, digamos, que viene desde la parte política. Uh-huh. Si no se permitiera que los negocios inmobiliarios predominaran por sobre la tenencia histórica de las tierras, no estaríamos teniendo ese problema. Uh-huh. Lógicamente, nosotros no somos tan ingenuos de pensar que no estamos en una sociedad capitalista y que las desigualdades, bueno, marcan, digamos, estas situaciones. Uh-huh. Un hotel 5 estrellas donde llegan jugadores de fútbol que van a jugar un partido, y el resto de la sociedad, en donde generalmente en nuestras provincias, bueno, vemos la pobreza más a flor de piel que en que, si querés, En la capital federal o en las ciudades grandes. Uh-huh. No somos tan ingenuos de pensar que no hay este tipo de diferencias. Lo que yo creo que Tevez un poco intentaba marcar es, en las sociedades europeas que son más viejas, más tradicionales, a pesar de la crisis que ha habido en los últimos años, de la crisis económica y de que mucha gente ha quedado en paro, como le dicen allá, o sin trabajo, digamos, los paraguas sociales todavía no permiten apreciar una pobreza como la que se nota en las ciudades de acá de la Argentina. Uh-huh. Básicamente yo creo que ahí marcó la diferencia, ¿sí? Sí. Nosotros hace años teníamos un comercial que decía, en Europa no se consigue. Bueno, en Europa, a pesar de la crisis, tampoco se consigue la pobreza que tenemos en los países de Latinoamérica, y que esa es una cuenta pendiente, digamos, a superar por toda la sociedad latinoamericana y también sus dirigencias. Estábamos intentando hablar de fútbol, terminamos hablando de política. ¿Cómo nos fascina la política más que el fútbol, me parece? Yo igual, hablando un poco más... Ayer no pude ver el deporte, partido, sí, por la Sudamericana, que empató Independiente con Arsenal, creo que 1-1. Uh-huh. Vi un pedacito del partido de Tigre que perdió 5-2 con Huracán. Uh-huh. Pero aparte de eso, bueno, las expectativas de, y lo mismo, que San Lorenzo jugando mal esté en la punta. Ayer ganó de vuelta San Lorenzo. Ganó por la Copa Argentina y juega las semifinales con Racing, ¿no? Sí. Hoy juega Rosario Central contra Ferro en la cancha Huracán. Y octavo de final, sí, de la Copa Argentina. 6.000 rosarinos van a ir. Únicamente dieron 6.000 entradas. El sábado voy a ver si consigo algún compañero que me preste algún carnet de socio para ir a ver Gimnasia de Grima La Plata, sí, con Boca Junior, que pinta para hacer un lindo partido. Sí, yo fui a ver a Gimnasia cuando remontó el 4-2 contra Argentinos Juniors. La verdad que estuvo muy emocionante, muy emotivo ese partido. Yo lo que quiero un poco marcarle a la AFA es que 6.000 entradas nomás. Sí. Sí, 6.000 insuficientes. Y no, nos estamos yendo porque acá detrás del vidrio, detrás del transparente, tenemos motín a bordo. Sí. Ya vienen los compañeros del noticiero, sí, de la una. De una, ¿viste? ¿Viste cuando en una la calle se escucha, dale, de una? Es porque están decididos, ¿viste? Agitan, parecen los colombianos cuando están por hacer alguna. Y de alguna, entonces le dejamos que tengan, y les deseamos que tengan buen programa. ¿Por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera.